Jueves 12 de abril, radio abierta en la escuelita. Monocultivo de soja. Agrotóxicos. Mega minería contaminante. No pasarán. Por acá no pasará el hambre que tu sueño robó. A partir de las 16 horas, intervenciones artísticas, música y dramatización. A partir de las 18, entrevista a los protagonistas de las distintas luchas ambientalistas. Futuros y pasados te roban el presente. Organiza Frente de Activistas Mariano Ferreira. Quiero que me digas, ya pretendes.